Caruso. Hasta julio, jugador de Gimnasia de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, y hoy lo podemos presentar como el nuevo técnico de Argentino Junior de Darregueira. ¿Es así, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Saludos ahí para todos. Sí, bueno, un par de charlas que tuve con ellos, con la gente de Argentino, y bueno, ellos querían que si podía dirigirlo. Uno le planteó un trabajo serio, porque era algo que quería. Yo como entrenador ya vengo estudiando hace mucho tiempo, y inclusive cuando estaba jugando, y bueno, sabía que cuando agarraba un equipo quería agarrarlo, que el club haga algo serio, un proyecto serio, y bueno, se dieron todas estas cosas que uno quería, y fue bastante rápido. Omar, ¿vos vas a vivir o estás viviendo en Darregueira o estás en Bahía Blanca? No, estoy en Bahía Blanca. ¿Vas a viajar, vas a ir durante la semana a entrenar al equipo de Darregueira? Sí, mirá, bueno, mi mujer es de Darregueira, mis suegros viven ahí. Durante la pretemporada seguramente trataré de estar todos los días, porque obviamente los chicos van a estar de vacaciones, lo voy a poder tener más tiempo, y entonces es el momento de aprovecharlo para hacer un trabajo bueno. Pero sí, trataré de estar todos los días, después durante el torneo, veré a ver cuáles son los días que voy a venir, pero de la manera que es uno, de cómo fue uno, no. Trataré, seguramente hay semanas que trataré todos los días y otras semanas que faltaré una o dos veces. No iría a un entrenamiento, pero bueno. Omar, ¿y calzarse los botines de vuelta o ya el retiro ya está, ya no querés saber más nada con jugar al fútbol? Mirá, cuando me fui de Gimnasia, el entrenador de Gimnasia me comunicó que no me iba a tener en cuenta, entonces yo tenía contrato todavía y bueno, traté de rescindir contrato para... Era muchos años en Gimnasia, uno tenía una buena relación con todo. Y bueno, de ahí me llamaron algunos de equipo, inclusive de primera división, para seguir jugando, pero bueno, uno ya tenía la idea de ir dejando ya, y tampoco tenía mucha gana de ir mudándome para un lado para otro, y se daba que íbamos a venir acá en Bahía. Y bueno, decidimos, por el intermedio de mi representante, que si había una posibilidad de venir a jugar a Olimpo, bienvenido sea, ¿viste? Y bueno, se comunicaron con la gente de acá de Olimpo y bueno, no se dieron las circunstancias. Pero sí rechacé alguna oferta porque ya uno ya quería no seguir mudándose. Vengo jugando de los 17 años, sí, profesionalmente, casi 20 años en primera división, así que, y en varios lugares, entonces ya estaba un poquito cansado de mudar a la familia para arriba y para abajo, ¿no? Omar, repasame algunos técnicos que has tenido en tu carrera, digo, pensando en cómo te vas a desempeñar vos como técnico. Imagino que cada uno te habrá dejado alguna enseñanza, algún consejo, ¿no?, que podrás plasmar después cuando estés al frente de un plantel. Sí, bueno, ahí tuve a Gregorio Pérez, que muchos lo conocen por esta zona porque dirigió Olimpo. Fossati lo tuve en Danubio y en la selección, que fue el entrenador que me llevó a la selección. Tuve un mes a Pasarela en la selección también. Después tuve, bueno, a Burruchaga en Libertad de Paraguay. Tuve muchísimo técnico. Inclusive cuando fui a Inglaterra tuve el entrenador actual, no me acuerdo, siempre se me confunde el nombre, pero es el entrenador que dirigió muy bien a Newcastle y ahora está en Crystal Palace. Es un gran entrenador. Pero bueno, de todo saqué algo, y algo bueno y algo malo. Obviamente que para mí el entrenador que me gusta acá en el fútbol argentino es Bielsa, y nada, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sí que tengo los trabajos ya hechos de hace mucho tiempo, y esos trabajos van con una filosofía de juego, y así que vamos a ver qué es lo que sale. Te saco un segundo del fútbol. ¿Vas a seguir con la cocina o seguiste con la cocina? Porque estaba viendo notas viejas de que estudiaste de chef internacional. ¿También tenés esos dotes? Vos sabés que sí, en Paraguay tuve mucho tiempo. Viste, el jugador normalmente tiene mucho tiempo. Y bueno, me anoté ahí, hice el primer año de cocina. Ya el segundo año se complicaba mucho porque, bueno, con Libertad de Paraguay jugábamos mucho. El primer semestre se jugaba Libertador y el segundo semestre del año se jugaba Copa Sudamericana siempre, casi siempre. Claro. Y era un poco complicado. Pero sí, hoy, ya este año, bueno, ahora me iba a anotar a hacer el profesorado de Educación Física, pero bueno, los tiempos van a estar un poco complicados para este año, pero es algo que quiero hacer en el futuro. El entrenador ya lo tengo y me recibo ahora en diciembre. Está bien. Y Omar, ya para liberarte, queríamos tener un fragmento, una palabra tuya. Contame tres jugadores que has tenido de compañeros y que te han sorprendido y que diga que puedas nombrarlos hoy como los tres jugadores que más te gustó, cómo jugaban o que fueron mejor compañeros, la característica que quieras marcar vos, pero nombrame por lo menos tres compañeros que has tenido en tu trayectoria. Y mira, sí, tuve con muchísimo, por lo más de tres que me marcaron, no solo como jugador, sino con la personalidad que tenían, con el ser humano, como vos dijiste que eran, y porque esos códigos ya en el fútbol ya un poco se ha perdido en estos tiempos que se está viviendo. El primero, sin ninguna duda, es Pablo Montero, el entrenador que está dirigiendo Colón en Santa Fe. Con él compartí un tiempo en la selección, que jugamos ahí la Copa América 2004 y parte de la eliminatoria, y ahí lo conocí, y después fui compañero de él en Peñarol. Y por nombrarte otro, sería Rubén Capria, que también lo tuve en Peñarol. Es un excelente, más allá de lo buen jugador que fue, como persona también era bárbaro. Y después otro también que ya agarré sus finales de su carrera también. Bueno, a los tres los agarré prácticamente el lugar del final de su carrera, que fue Rubén da Silva, que también tuvo pasajes muy exitosos acá en Argentina, y con él pudimos salir campeón en Danubio, y ya tenía 37 años cuando volvió a Danubio y nos dio una mano bárbara para salir campeón. Un gran jugador también, como han sido esos tres que te nombré, y tengo grandes recuerdos, y todavía mantengo un contacto con ellos. Más allá de que los destacás como futbolistas, me parece que le estás destacando más la personalidad y la forma de ser dentro de un grupo, ¿no? De cada uno destacás eso, creo, como persona, creo que los estás nombrando, ¿puede ser? Sí, no, como jugador no descubro nada de lo que fueron esos tres. Y no voy a sorprender a aquella gente que lo conoce, podrán pensar lo mismo. Sí, como persona. Tanto Pablo Montero como Rubén ya eran líderes. La Silva no era un líder, pero era un compañero bárbaro y con unos códigos como los tres, ¿viste? Cosa que se ha perdido un poco, quizás porque ya son de la camada vieja del fútbol, y que se vivía de otra manera, y bueno, pero destaco, obviamente, como jugador, No, fueron excelentes, pero yo me fijaba mucho más cuando era joven de la parte humana y los códigos que tenían ellos. ¿Por qué decís que se han perdido ciertos códigos? ¿Qué tiene que ver con el tema de que el jugador quiere venderse, quiere meter un pase para agarrar algo de dinero? Vos decís, digo, pienso, ¿el dinero borró un poco los códigos del fútbol? Y puede ser un motivo también. Y bueno, otro de los motivos es, bueno, tanta facilidad que hay en todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando subí a primera división, no tenía celular, no tenía auto, iba en micro a entrenar a primera división con 17 años, o me pasaba a buscar a algún compañero, hasta vergüenza me daba a veces de pedirle a algún compañero que me pasara a buscar. No había PlayStation, no. Obviamente que se salía el boliche, pero muy muy de vez en cuando, ya eso era casi algo prohibido, ver un jugador joven en un boliche. Los grandes te agarraban y te ponían al orden enseguida, y la forma de estar en un vestuario de primera división de los jóvenes hoy día ha cambiado. Yo lo digo porque viví toda esa etapa en los últimos años de mi carrera, viví toda esa parte, más allá de que hay chicos que son muy buenos, pero bueno, yo veía en el vestuario de los equipos que estaban jugando, que un chico de 18 y 19 años ya tenían auto. Era todo más fácil, hoy es todo más fácil. Y pierden un poco la cabeza y la visión de que el fútbol hay que tener muchísima conducta, y sobre todo eso, la conducta y el entrenar muchísimo, que es la manera que se llega, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay obviamente chicos muy buenos y que hacen las cosas bien, y otros que no, ¿no? Digamos, sí. Muchos que no, por la facilidad que hay hoy en día en todo, ¿no? Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte para el año que viene en Argentinos Juniors. Tu primera experiencia como DT, primera experiencia al frente de un grupo. Así que esperemos que te vaya bien. Y bueno, un gran saludo y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Cuando gusten, no hay ningún problema. Si no estoy haciendo nada, si no estoy entrenando, lo voy a atender con mucho gusto. Así que un abrazo para usted. Bien, era la palabra de Omar Pous, uruguayo, nacido en Mercedes, un pequeño pueblo en el oeste de Uruguay, cerca de la frontera con Argentina, que se vino a vivir, jugó en Gimnasia de la Plata, entre otros, estuvo en Peñarol, estuvo en Paraguay, se vino a vivir a Bahía Blanca y hoy es el nuevo técnico de Argentinos Juniors de Darregueira, equipo que juega en la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa. Bien, 9:36, le robamos unos minutos al pase, ya está la gente de Radiocracia, ya volvemos. Primavera-verano en Radio Kermés. Más voces, más miradas, más opiniones. 106.1, Primavera-verano, da para todos y todas.